Bueno, por suerte me encontré con un grupo de gente excelente con la que se pudo charlar, con la que se pudo trabajar, que tenía ganas. Al principio ya todos se darán cuenta que son gente joven, que no tenían ningún tipo de experiencia, pero que tenían ganas. Y cuando pasaron las charlas de ser solamente charlas, pasaron a decir, bueno, se dio la oportunidad, más allá de todos los inconvenientes que hubo dentro del armado oficial, nosotros seguimos manteniendo la línea de Miguel Ángel, que es la que nos identifica, y bueno, y los chicos se coparon en trabajar y en pensar situaciones, tanto de lo que es lo que son los colegios, lo que es la estructura de educación, o sea, en charlas muy informales empezó a nacer una estructura de trabajo político, que para muchos puede ser complicada, pero bueno, más allá de la falta de experiencia que puedan tener, ellos tienen un equipo técnico muy importante que los está acompañando de toda la provincia de Buenos Aires, de diferentes distritos. Estamos buscando los mejores para que se puedan poner en marcha algunas situaciones como lo que es salud, que es un tema que nos están constantemente los vecinos que se acercan acá al local para hablar con Carlos, para hablar con Luis, y son un eje central. Hay mucha preocupación por el tema de seguridad. Estamos haciendo todo un relevamiento por cuadrícula del distrito para ver cuáles son los puntos centrales, todos con especialistas. Entonces, creemos que es una lista que tiene muchísimo futuro, porque es una lista joven, porque nadie los puede señalar, porque hay gente que aparte de hacer política trabaja y porque pueden salir a la calle y los vecinos vienen a pedir las boletas. O sea que eso es, para mí es muy raro, porque yo, por lo general, trabajando en política, vos tenés que obligar a la gente que te la agarre. Acá los vecinos vienen a buscar las boletas porque es una nueva alternativa que le da un golpe fresco a la política. Y bueno, si no se puede ganar, mínimo dos concejales. Y esos dos concejales seguramente van a hacer mucho ruido, porque están dispuestos a pelear por Cañuelas.